De paso, y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Juntos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir, hey, sin decirme adiós. O sea, es ahí. Y yo te vi partir. ¡Oh! Y un adiós, ni nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en las flores el sonido de tu voz. ¿A dónde te escondes para llenarme de ti? Solo para llenarme de ti, para llenarme de ti.